bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, han ustedes caído en el chinchorro, en las redes de este bucañero navío de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 284, porque a ningún teleteatro idolatro por política y rock and roll radio 106.7 FM empezamos a zancochar esta velada ni más ni menos que con el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, que después de haber horneado un super bollo espacial especial de la banda Tool, titulado The Pot, un tema que ha sido esperado por seguidores y curiosos año tras año desde que la banda grabara su trabajo anterior, el álbum 10,000 Days, hace 6 años ya, controversia y expectativa que muchos acusan le sirvió a Don Maynard James Keenan, vocalista de esta banda, para promocionar sus otros proyectos como la banda Pussifer, pero después de haberse acostumbrado a la larga espera, llega The Pot. Acá en Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 284, porque ningún teleteatro idolatro por política y rock and roll radio 106.7 FM. Who are you to wave your finger? You must have been out your hair. I hold deep in muddy waters. You practically raised the dead. Rob the grave to snow. You must have been high. You must have been high. Nos regordeamos en presentarles nuestro flush informativo, las noticias por ahí. Un recuento cuántico de los acontecimientos noticiudos internacionales, nacionales, locales e interdimensionales. Comienza el flush informativo, las noticias por ahí. Jóvenes graban video desde la cima del Popó. Así es, un grupo de jóvenes se videograbaron mientras se subían a la azotea del Palacio de Gobierno en la capital de Sonora en un desagradable intento por ganar popularidad para su negocio de flotilla taxi sobre por ahí. Demandan a productor de aceite pan por hacer pum por ahí. Hiper ultra mega super marcha en contra de López Obrador en Hermosillo, Sonora, casi logra atiborrar el kiosco frente a la catedral con aproximadamente 5 decenas de personas por ahí. El ex senador Javier Losaznos comparte una foto en Twitter creyendo que nadie iba a notar que era de la Marcha de la Paz en 2008. Don analfabeta funcional, como le dicen sus cuates, alegó que la intención es lo que cuenta para no verse obligado a robar por ahí. Así terminamos estrepitosa y sobrecogedoramente nuestro flush informativo, las noticias por ahí. Y escucharemos a continuación el tema Trouble in the Message Center o Problemas en el Chiclo Centro del Mensaje de la banda acá por Eclectic número Lampranoias para Piratones edición 284, porque a ningún teleteatro idolatro por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. I'm El tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas suena cortesía de la banda White Denim y su muy sabroso tema At Night in Dreams o De Noche en Mis Sueños de su álbum Corsicana Lemonade del 2013. Truena acá por Eclecto Mirlan Paranoias para Piratones edición 284 porque a ningún teleteatro idolatro por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Mira lo que trajo el gato. Nuestro menino se contonea por nuestro patio trasero hablando consigo mismo hasta llegar a nuestra puerta y escupir entre pelos y sangre ni más ni menos que el columpio asesino. Banda de música de Pamplona, Navarra, formada en 1999,

locos. Nuestra sección donde localizamos a la locura de la elocuente localidad se autocomplace baquetonamente en pinchar el álbum de Los Vecinos Incómodos con Don Javier Cinco montado a la cabeza, el proyecto de folk, rock urbano y fusión incómoda, álbum que puedes encontrar en la cuenta Bandcamp de Javier Cinco y próximamente en todas las tiendas digitales para que los digites con tus dígitos cochinones una y otra vez. Suena con su tema Te Tengo Tan Presente, acá en Erecto Maryland, Paranoias para Piratones, edición 284, porque ningún teleteatro idolatro por política y rock and roll radio 106.7 FM. Conspirado, cierro los ojos, estoy de tu lado, te tengo tan presente, extraño tu sonrisa, la manera tan decente, en la lucha hoy y siempre, expresando lo que sientes, en las calles han gritado, ese crimen fue el Estado. No lo hemos olvidado. Siento el día conspirado. Cierro los ojos y marcho a tu lado. Te tengo tan presente. Extraño tu sonrisa, la manera tan decente. En la lucha hoy y siempre, expresando lo que sientes. En las calles han gritado, ese crimen fue el Estado. No lo hemos olvidado. Conspirado, cierro los ojos y marcho a tu lado. Te tengo tan presente, extraño tu sonrisa, la manera tan decente. En la lucha hoy y siempre, expresando lo que sientes. En las calles han gritado, ese crimen fue el Estado. No lo hemos olvidado. Este crimen fue el Estado. ¿Te gusta jugar? Pues hazlo con rabia. Juguete rabioso. Literatura, música, periodismo. Escucha cómo sale espuma por la radio. Hola, yo soy Nadia Pérez y esta semana en Catacumbas conoceremos a Ramos Dual y Yul Navarro. El dúo trerano Ramos Dual y Yul Navarro lanza en 2017 su primer LP llamado Drum Solo, el cual cuenta con 11 tracks donde podemos escuchar la incontenible batería de Ramos Dual en conjunto a los beats de Yul Navarro y sus angustiosas voces susurrantes que generan violentas atmósferas, deambulando entre lo sombrío y colorido por la vertiginosidad de su sonido que te hace bailar y estar pendiente de cada movimiento de este par. El tecnopunk de Ramos Dual y Yul Navarro tiene fuertes manifestaciones de lofi y noisy, pasando por la industrial. Este dueto se ha presentado en diversos festivales festivales como el Festival Gótico Internacional o el Monkey Weekend 2017, pisando Portugal, Bélgica o México con su gira Katrina Tour 2018. La banda cuenta con diversos videos como lo es Buffalo Drone, y es audiovisual producida por David Donner, el cual fue el cuarto sencillo de Drum Solo. Este año regresan a nuestro país para presentarse en la novena edición del Festival Marvin, el próximo 18 de mayo. Síguelos en redes sociales para conocer todas las fechas que tienen en México. Lee más Catacumbas en Juguete Rabioso. Nos escuchamos la próxima semana por Eclectomeiroland de Política y Rock and Roll 106.7 FM. Saludos, soy Ramos Dual y estoy de gira en México con Yul Navarro. Estaremos haciendo ruido en León el 17 de mayo, en Café Bizarro dentro del Festival Marvin el 18 de mayo. Después, el domingo, daremos un show sorpresa aún por desvelar. Y luego subiremos al norte, el día 23 estamos en Saltillo, el día 24 de mayo en Monterrey y el día 25 en Tijuana. Pueden seguir leyendo y escuchando Catacumba de Juguete Rabioso. Hola, soy Atali Rose, autora del texto María para Juguete Rabioso. Un saludo especial a todos los lectores y oyentes rabiosos. María, deja, María, de despescuezar a las gallinas. Yo sé que ya no te ves tan joven, pero aquellas muertes no te traerán de vuelta los años que has estado por allá rejuntada en los montes del sur, con ese hombre, malamante y pesaroso, llamado Juan, Rogelio, Lorenzo, o como decidas llamarlo. Nadie te dijo que el hombre perfecto debía tener un nombre en cada pueblo en el que se conociese. Sí, un sinvergüenza que te ha dejado pegadita a los huesos. Anda, muchacha, deja de matarme las gallinas, que en esta casa no existe estómago que pueda digerir tanta carne antes de que se pudra. Ya tenemos suficiente con ese olor que deja tu alma dolorida cada cuanto se le preguntan por los inviernos. que dicen son hermosos al pie de la montaña. Y ese olor que dejas, parecido a la sarna, nos atrae a toda clase de alimañas que, a falta de un hombre muerto para comer, se devorarán las vigas de esta casa. Y tu falta de ánimo nos terminará dejando desamparadas, sin un techo donde resguardarnos en los áridos climas de julio, o de los bichos de la ciénaga que llegan cuando soplan los vientos, esos malos vientos que traen a malos hombres. Además, de seguir así, hasta los gallos querrán huir de ti, porque no puede existir bestia sobre esta tierra que pueda querer algo que se ha podrido desde adentro. Yo te aconsejo, María, por todos los años en los que también he vivido esas penas, que te acomodes esas lágrimas entre el pecho y dejes el invierno entre las montañas. Nunca es bueno querer cambiar los designios de Dios y pretender traer a tierra tan seca las lluvias del sur. Que te pongas un vestido, te laves de las manos tanta sangre de gallina y te perfumes el alma bebiendo un poco de agua de rosas. No existe nada que no cure el agua de rosas. Y cuando el alma quede recompuesta de tanto quejido, entenderás que el amor lo jode todo. Y que en ese infortunio, lo que a uno le queda es añejarse, disimulando la pena. Bueno amigos, les agradezco a la audiencia de Juguete Rabioso y a Crypto Maryland, Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Mixar López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomero de Paranoias para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión, Mixer López nos comparte primero una entrevista a Todos Tus Muertos, seguida del tema Medios de Confusión de la misma banda, y justo después una crónica que pronto podrán leer en su próximo libro, narrada en la voz de Omar Bravo, titular del espacio Converso, seguida de San Pedro el Cortés, con su más reciente producción, el álbum Un Poco Más de Luz, desde donde extirpamos, abriéndonos camino entre sus tripas y huesos, el tema Asco. Acá por Eclecto Miralan Paranoias para Piratones, edición 284, porque a ningún teleteatro idolatro, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Ser punks era un pecado que teníamos que pagar. Una entrevista a Todos Tus Muertos por Mixer López. Eras como un pogo punk infiltrado en el Lago de los Cisnes y moviéndose de puntillas. Las noches se hacían largas como días, escribe el escritor argentino Rodrigo Fresán en La Parte Invisible, una novela transgresora en contenido y experimental en su forma. Precisamente así era como yo me sentía en los años 80, desencantado, lleno de toxina, como una botella de cianuro escondida en el placar del abuelo, hasta que llegaron ellos, con un sonido tan ecléctico que lo rompía todo. Fragmentaban el hielo en la pista de aquel Lago de los Cisnes, que era la puta década de la represión y la tecnocracia, análoga aún, pero no por eso menos sanguinaria. Una banda fundada en los tablados más sólidos del punk, aquel que se convertiría en nuestro proceso de cuestionar y de comprometernos a la comprensión, aquella que pensábamos resultaba en el progreso individual y que por explotación nos guiaría hacia un avance social. Después descubrimos que no, pero al menos con estos argentinos nos sentimos bastante libres, animados a usar nuestras habilidades de observación, crítica y raciocinio, grandes verdades que emergían desde las conciencias muertas de nuestros antecesores y los anarquistas que fundarían nuestro movimiento. Estas veracidades eran reconocidas y aceptadas por muy pocos, una minoría, pero con el paso del tiempo, el número de escuchas fue creciendo, no porque su sonido fuera impulsado a la fuerza por alguna disquera totalitaria, sino porque todo el mundo tenía una experiencia similar a la de ellos. Todo el mundo tenía un muerto enterrado en su propio jardín de los recuerdos, deformado por los milicos, y esa experiencia tomó forma, sonido y nombre, el nombre de todos tus muertos. Aunque en la actualidad el punk parece ser una especie de producto para ser ingerido, el bajista de Todos Tus Muertos, Félix Gutiérrez, recuerda la fundación de la banda ya por el año de 1980, en lo más recóndito del subterráneo argentino. Teníamos una banda que se llamaba Los Laxantes, punk minimalista que fue un desahogo en épocas de colegio secundario y dictadura militar. Época muy difícil para ser joven en Argentina. La democracia llegó en 1983 y las cosas no cambiaron mucho para nosotros. Las redadas policiales eran una costumbre. Cada fin de semana era salir para ver una banda desconocida que tocaba en algún antro efímero para terminar preso por averiguación de antecedentes en el calabozo de la comisaría más cercana al antro. Ese fue el combustible que encendió nuestra llama. Algo muy real que era la falta de libertad. Digamos que ser punk o ser rebelde o simplemente ser joven en ese momento era prácticamente un pecado que teníamos que pagar. Así que lo único que podíamos hacer era un pequeño grito de expresión dentro de una enorme represión. Asegura que la única escuela existencial, musical y contracultural que les legó esa primer banda fue la antiacademia y el ser autodidactas, porque siempre fueron autoeducados. Eran apenas un puñado de enseñanzas que ponían en práctica, por ejemplo, no esperes nada de nadie, hazlo tú mismo. Recuerda que la autogestión era algo muy importante en los momentos de formación de una banda, además de muchos ejemplos desparramados por el mundo de gente que lo estaba logrando a nivel artístico, musical, editando fanzines, discos, ensayos independientes y sobre todo, conectando con pares alrededor del mundo, a través de la música, formando una red real, no virtual, en la que se intercambiaban cassettes, regrabados, cartas manuscritas, fotocopias de revistas hechas de forma manual por gente que no tenía ninguna autoridad ni conocimiento académico, pero sí muchas ganas de escuchar, leer y hacer algo para vencer el aburrimiento, el aislamiento y luchar contra el entretenimiento vacío que propone el sistema en el cual se vivía y se sigue viviendo. Así ha sobrevivido Todos Tus Muertos, una banda que tiene una poderosa bandera, la de Marcus Gravy, imagen que aparece en letras de canciones de muchos grupos, un líder político y espiritual jamaiquino, predicador, periodista, empresario que recorría Jamaica a lomo de mula junto a su familia a principios del siglo XX. Editó su propio periódico, fue sindicalista, elegido vicepresidente del sindicato de impresores de Kingston. Como empresario, creó la Black Star Line, una compañía de barcos a vapor para llevar adelante una de sus ideas, la repatriación a África de los descendientes de esclavos. También creó la UNIA, Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro, por sus siglas en inglés. La asociación tenía como objetivo unir a toda la gente de origen africano del mundo en un solo cuerpo para establecer un país y un gobierno absolutamente propios. Su lema fue un Dios, un objetivo, un destino. También fue el creador del primer partido político moderno de Jamaica, PPP, Partido Político del Pueblo, y proclamado como el primer héroe nacional jamaiquino post-mortem. Por todas estas razones es que lo recordamos y es recordado en canciones, libros, documentales y representa para nosotros una persona digna de admiración, dice Gutiérrez en la entrevista. Jules Renard escribió que nuestra crítica consiste en reprochar a los demás el no tener las cualidades que nosotros creemos tener. De igual manera, las letras de Todos Tus Muertos están influenciadas por la crítica social y fueron amordazados mediáticamente por ello. Lo intentaron prohibiendo la difusión de nuestra música en la única radio en que se escuchaba rock en Argentina, o llevándonos presos en la prueba de sonido antes de alguna presentación en vivo, o simplemente ignorando nuestra labor. Algo en parte sigue siendo así, y no somos los únicos. Generalmente les pasa a todas las bandas que tienen una mirada crítica del sistema establecido, del gobierno en turno o del orden feudal que todavía persiste en este rincón del planeta. Amordazados por enumerar la encíclica papal, los 30.000 desaparecidos en la última dictadura militar en Argentina final de los 70s y la muerte en vida que sufre la juventud al tener todas las puertas cerradas. Hechos profundamente ligados al nombre y concepto de la banda. El nombre salió de una historieta que estábamos creando en forma colectiva en el año 1984. Yo dibujaba cómics y el guión transcurría en un cementerio. Durante la noche, los muertos salían de sus tumbas como zombies. Ellos adoraban a un papa muerto y tenían carteles y pancartas que decían Totus tos totus mortem, que significa todos tuyos, todos muertos. Esa fue la primera idea para el nombre que nos gustó y que se sintetizó en Todos Tus Muertos. Además de persistir en su propia banda, Todos Tus Muertos cuenta con una disquera. Fue una idea que siempre quisimos llevar adelante y todavía sigue siendo así. Tener absoluta libertad de creación de nuestro material. El momento más íntimo y desgarrador en la entrevista con Gutiérrez fue sin duda cuando se le cuestionó acerca de los recuerdos que tenía del punk gamexán, Horacio Villafaña, quien murió en el 2011 a los 48 años de edad a causa de una hemorragia digestiva. Fue un hermano de la vida que me propuso en un principio ser el cantante de su grupo Los Laxantes, que él mismo había formado y creado. También había escrito la mayoría de las canciones. Recuerdo que le contesté que no quería cantar, que quería tocar el bajo. Yo nunca había tocado un instrumento antes, pero él aceptó mi propuesta. Me acompañó a comprar el primer bajo que tuve y todavía conservo como un trofeo. Y me enseñó a tocar las primeras notas para poder formar parte de todo lo que vino después. O sea, nada más ni nada menos que un maestro para mí. Las últimas palabras que Félix Gutiérrez brindó fueron una completa lección. Asegura que el futuro es desconocido, que vivamos y disfrutemos del presente, que el solo hecho de seguir adelante es un logro en sí mismo. Estamos corriendo una carrera donde no hay un ganador. para Dalina Alicea Blanco. La divina magia de un atardecer. Las pesadillas a veces se hacen realidad, dice la canción. Un tema que hace mella en mi cabeza como un taladro. Un taladro flácido, enervado. Me hora del cráneo y me saca toda la purulencia, lo negro de mis pensamientos. Mamá, ¿me pondrán en la línea de fuego? Junto a todos esos delincuentes ávidos de plomo y delirio. La canción circunvala mi cerebro, pero no es cantada por Roger, sino por Eddie, a quien escucharía en un concierto de Pearl Jam en Los Ángeles. En ese tiempo, cuando joven, asistía al recital en Inglewood. Aún no sabía que la pesadilla se convertiría en realidad. Madre, cuánta razón había en tus ojos. Soy el sexto de 9 hijos. Surgí sin planear, como siempre, como es de esperarse, un meco improvisado. El último planeado, aunque después llegarían dos más, un par de iguales mecos basados en el sexo anticipado y espontáneo de mis padres. Me deleité de permisión. A pesar de lo numeroso de la familia, gozaba de todo el consentimiento bondadoso por parte de mi madre, de toda su importancia, de toda su generosidad, su delicadeza. Lo recuerdo y me tumbo a llorar en estos camastros que sacan ronchas en todo el cuerpo. Lo repaso y me balanceo sobre el colchón, porque así es como se debe recordar, sollozando. No encuentro otra manera para mirar el pasado, para recorrer a través de la oscuridad del tiempo y llegar hasta mi casa, allá en el corazón de Guerrero, y hundirme en ese delicioso aroma a pan recién horneado. Madre era una maestra repostera. Cocinaba los mejores panecillos de todo el municipio. Teleras, bolillos, cuernos de vapor, barquillos, caracoles, besos, yoyos, bocados, pachuchos, panquecitos, ladrillos, piedras, entre otros. Un olor dulzón que me tocaba el estómago. Me partía el tubo digestivo en dos. Me colmaba el esófago tan solo con el aroma, el tierno bálsamo. ¿Sabes? Es preciso tirarse a llorar ahora. Es justo y necesario, dirían allá arriba. Mi madre horneaba un tipo de pan rústico con harina recia, de textura compacta, consistente y de una miga firme. Delicias que se conservaban bastante bien hasta una semana, así merendábamos pan de sobra. Dicen que las mujeres son como el pan, suaves y dulces. Mi madre posee ambas bondades. Mi madre era pequeñita como la menta o la hierba. Apenas echaba sombra sobre las cosas, apenas, y la tierra la quería por sentírsela ligera y porque le sonreía en la dicha y en la pena. Escribiría eso algún día Gabriela Mistral acerca de su madre, acerca de nuestra madre. Yo era un hijo de la chingada. Te mentiría si no. Aún así, todo lo que yo forjaba era acto de celebración, hasta que la cagué gacho. Uno de esos días soleados de Zihuatanejo, un primo y yo nos fuimos a pescar al río. Tratábamos de apresar camarones grandes, blancos, langostinos, un tipo de crustáceo riquísimo que tenía una longitud de entre 12 y 15 centímetros. Un manjar que se encontraba río arriba en el Pantla. Nos adentramos tanto al riachuelo que perdimos de vista la batiente, pero aún así proseguimos pescando, capturando ese langostino de los canales. Así pasó la tarde, entre tratar de pescar algo y acercarnos a la costa. Cuando por fin llegamos, ya la noche había acariciado todos los lugares más tristes del pueblo. Nuestra familia nos había dado por muertos, creyendo que perecíamos ahogados río arriba, en ese torrente apestoso al que sobreexplotaban tratando de sacar petróleo. Esta situación hizo que madre se encolerizara como nunca. En toda mi vida no había visto esos ojos amables de mamá enfurecerse como en ese entonces, como una auténtica leona africana. Fue en busca de un cinturón de baqueta de mi padre e intentó darme sin remordimiento alguno. Ah, pero yo corría como el fucking Forrest tratando de liberarse de su pasado. Corría como el cabrón de Usain Bolt en el campeonato mundial de Pekín. Corría y mi madre no acrecentaba el paso, entre la torpeza de las pantuflas y la impotencia de sus piernas. Afuera llovía cántaros y alcancé la puerta para salir disparado al huerto, a reunirme con los árboles que habíamos plantado, encubrirme entre las magníferas, los cocoteros, las graviolas, las lichis y los encrespados cedros. Ah, pero mamá me descubrió y como no podía alcanzarme, me lanzó una roca que fue a dar con gran potencia en mi tobillo derecho, tronándome así el hueso astrágalo justo debajo de la tibia y el peroné. Me dejó fuera de combate. Se dio la media vuelta al puro estilo de José Alfredo y me dejó recostado en el jardín frutal, con la lluvia sobre mi cabeza, germinando sangre a borbollones. Al ver que no regresaba a casa, fue a ver lo que había ocurrido y advirtió la sangre esparcida en el césped. Me tomó entre sus brazos, me levantó y me transportó al camastro. Pidió perdón con su afable voz y comenzó a cuidarme como a un crío. Como en aquella Pietà de Miguel Ángel Buonarroti, con ese amor inconmensurable de mamá. Seguía intimándome clemencia. Usaba su blusa blanca para fregar mi sangre. Mamá mantendrá al bebé saludable y limpio. La última vez que mi madre me visitó al Cerezo de Uruapan, en Michoacán, surgieron una serie de eventos que desencadenaron una fuerte movilización por parte del ejército y los federales. Se estaba fraguando una insurrección de la cual yo era partícipe. Los medios de comunicación cubrían la contienda. El lugar parecía una película de George Romero, muertos, heridos y convalecientes que más bien parecían zombies de Dawn of the Dead. Mi señora se intranquilizó por lo que estaba ocurriendo allá adentro. Los reos de más alta peligrosidad, quienes vivían en una zona de máxima seguridad llamada Almoloyita, se rebelaron y tomaron el territorio junto con los custodios y las visitas. Los convictos abrieron las tranqueras a todos los delincuentes que en años no habían visto la luz del sol. Salieron exaltados de sus mazmorras, tratando de llegar al patio central y apoderarse del portal, de fugarse. Al final todo terminó en un conato de escape. Mi madre estaba tan angustiada que llegó a expresarme que si yo sucumbía dentro junto con los bárbaros y los delincuentes, ella simplemente no podría soportarlo. Tendría que desfallecer conmigo en ese panteón de hormigón en el que en realidad estábamos muertos ya, extintos desde hacía años, enterrados en esa selva aguda de piedra y decepción, confinados al llanto de nuestras madres los domingos por la tarde. Pero eso no lo sabía mamá. Que yo había fallecido desde hace una década, que mis manos alguna vez habían sido entregadas al contrabando, al transporte de droga, como mula por todo México. Mi madre tenía razón en llorar por mí, porque los muertos o se les llora o se les olvida, y mi madre no es de las que dejan en indiferencia a sus difuntos. Me llevó pan a la cárcel y lo tomé con estas manos extintas, exangües, creadoras de tanta desgracia, de tanto mal. Mamá, debería de construir un muro. El cadáver en el que convertí trasladó a mi madre la cocina y guisó para ella. Merendaron juntos en ese camposanto. Se iluminaron en sonrisitas bajas y tímidas para no incomodar a los demás cadáveres. Transitaron por los patios, los pasillos, los jardines faltos de cedros, de magníferas, de cocoteros, de graviolas, de lichis. Jardines atiborrados de osamentas cuyas cuencas atinaban a los ojos de mi madre, codiciando misericordia, ambicionando abrazos abiertos, estrujones de benignidad, de devoción. Madre tenía temor, tanto temor que no regresaría nunca al lugar de los muertos vivientes. Colocó una cruz imaginaria sobre mí, arrojó paletada tras paletada de tierra y dio aquella media vuelta de nuevo. Mi estómago vetusto no tantearía más ese pan celestial. Ni mis tobillos serían remendados por ese efigie de piedad, por esa María guardiana de su hijo muerto, del sexto de sus hijos, del pescador de mariscos del Pantla, del corredor del valle de los cedros. We'll be right back.